Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y esta semana hablaremos de JoJo's Illusion 2. Lanzado simultáneamente con JoJo's Illusion 1, el álbum JoJo's Illusion 2 de los Guns N' Roses de 1991 marca una nueva dirección para la banda. Aunque todavía se pueden encontrar en el álbum rastros del hard rock que los catapultó a la fama. Ese trabajo también ve a la banda experimentar con nuevos estilos y sonidos, demostrando un crecimiento considerable en términos de habilidades de composición y madurez musical. Escuchemos Yesterdays. JoJo's Illusion 2 arranca con la potente Civil War, que abre con un famoso diálogo de la película de 1967 Cool Hand Luke. Esta pista, con su fuerte crítica social y sus versos cargados de emociones, es un indicativo de la nueva dirección que la banda estaba tomando. Además, la actuación vocal de Axl Rose es particularmente notable, pasando de susurros suaves a rugidos llenos de rabia en cuestión de segundos. Escuchemos este tema, Civil War. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you do. Look at your young man. your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. The hate we're breeding, look at the fear we're feeding, look at the lives we're leading, the way we've always done before. Run the ball! What's so civil about war anyway? Están escuchando el especial dedicado a Use Your Illusion 2. El álbum de los Guns también presenta 40 Years, una canción coescrita y cantada por el teclista Dizzy Reed. Esta pista muestra un sonido más blues que es nuevo para la banda y presenta una perspectiva lírica única con su enfoque en el paso del tiempo y los problemas de la vida en la carretera. Escuchemos 40 Years. Just don't step inside too. You Could Be Mine, que también fue el tema principal de la película Terminator 2 Judgment Day, es otra canción destacada de este disco. Con su ritmo rápido y su riff de guitarra infeccioso, es una de las canciones más enérgicas y memorables del álbum. Escuchemos You Could Be Mine. La balada Knocking on Heaven's Doors es una versión de la canción de Bob Dylan. Es otro punto culminante. Aunque la versión de los Guns N' Roses es fiel a la original en términos de la letra, la banda la hace propia con una interpretación llena de emoción y una producción detallada. Y antes de irnos a una pausa, escucharemos Knocking on Heaven's Door. On him.